mancha el pantalón. Ayer muy tarde me levanté, no tuve tiempo ni pa' un café. Cuando con su cara de cañón me dijo, si no cambias me voy. Me llevo la nena y al mayor, voy con mi hermana ya a Nueva York. Pero a mí solo me preocupo, grave problema que tengo yo. ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida. ¿Quién me plancha el pantalón? El cielo. ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida, tú lo planchas mejor. Apareció, eran las 5:32. Mitad de bienes en mi decisión. Decida ahora o va a la prisión. Yo con la casa y el televisor. Me dijo con cara de dolor: tú con el gato y el labrador. Pero pensando hay algo peor. ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida. ¿Quién me plancha el pantalón? El cielo. ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida, tú lo planchas mejor. Si me vuelvo a enamorar, seguro, no me volverá a pasar, te lo juro. Si me vuelvo a enamorar, me tengo que asegurar que ya no me va a dejar desnudo. ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida. ¿Quién me plancha el pantalón? El cielo. ¿Quién me plancha el pantalón? Mi vida, tú lo planchas mejor. Se acabó.